mandó a sus guerreros que el acero será su destino. De Netón, alza tu brazo, invoca su presencia. Somos los hijos de Netón, truenos y rayos te cargan de violencia. Somos los hijos de Netón, alza tu brazo, invoca su presencia. Somos los hijos de Netón, truenos y rayos de la vieja Iberia. El buitre ya está volando, quiere almas de guerreros. Se alimenta de la carne para emprender su largo vuelo. Y los dioses en su caso revelarán la magia. No temas, fiel soldado, en el Elíseo has entrado. Somos los hijos de Netón, truenos y rayos te cargan de violencia. Somos los hijos de Netón, alza tu brazo, invoca su presencia. Somos los hijos de Netón, truenos y rayos de la vieja Iberia. Sintiendo la furia del lince, verás tu sangre correr por el suelo. Entre guerrillas confusión, tierra maldita, tierra de Netón. Somos los hijos de Netón, truenos y rayos.